La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda y hoy estaremos platicando de temas muy interesantes. En primer lugar, sobre el pensamiento matemático. Cómo desde los primeros años, desde los primeros momentos de las niñas y los niños, debe estar presente el pensamiento matemático y cómo fortalecerlo. Hay una realidad, ¿no? Y es que las diferentes pruebas estandarizadas, las diferentes mediciones en cuanto a desempeño educativo señala que en matemáticas pues estamos prácticamente reprobados. Tenemos niveles insuficientes en esta materia y hay un problema muy muy serio en la didáctica y pedagogía de ello. En las escuelas se hace obligatorio, se hace rutinario, se hace cansado para las y los estudiantes y las maestras y los maestros no tienen los elementos suficientes para cambiar todo ello. Y sobre este tema, y sobre qué se puede hacer al respecto, cuál es la experiencia que hay, qué dice la investigación educativa, estaremos platicando con Juan Carlos Miranda Arroyo, quien es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos ha acercado un libro muy interesante justamente que habla sobre educación y pensamiento matemático infantil. Un texto que ha coordinado junto con Minerva Ramírez Mesa y que aborda desde diferentes perspectivas, desde distintas experiencias, la problemática sobre el pensamiento matemático. También nos deja algunas propuestas sobre cómo mejorar esto en el aula, cómo mejorar esto para la implementación en las diferentes etapas de los estudiantes. Y a partir de ello, pues también pensar y repensar una nueva política pública, política educativa sobre la enseñanza de las matemáticas. Estará muy bueno esto. También hablaremos sobre lo que ha sucedido en torno a Tabasco. Recientemente, policías antimotines violentaron a maestras y maestros que exigían el pago de su salario y el pago del retroactivo. Esto ha generado muchísimas críticas y señalamientos porque pues, nos recuerda inmediatamente al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, donde policías violentaban y a través justamente de la violencia eliminaban algunas marchas, algunas manifestaciones y que pues los actuales funcionarios decían que esto no podía ser y que nunca más se volvería a repetir. En fin, también estaremos platicando sobre el uso de la tecnología y los abusos de ella. Hay una iniciativa por parte de diputados de Morena para regular la estrategia de educación digital, para regular también pues, el uso de estas herramientas y evitar algunos riesgos que se corren o que sobre todo corren niñas, niños y adolescentes al usarlas, a estar navegando en internet, al estar consumiendo cosas en línea. Y bueno, también hablaremos sobre pues ya el calendario escolar del siguiente ciclo escolar. Vamos a ver sus implicaciones, hasta dónde va a llegar, cuáles son los días que se están pensando para esto. En fin, todo lo que tenga que ver al respecto. Y bueno, también te invito a que nos sigas a través de la página lavoladora.org. donde puedes ver los programas anteriores y también algunos artículos, algunos textos. También te invito a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda, y las redes sociales de La Voladora Radio. Y como cada lunes también, comenzamos nuestro programa con una canción y así damos inicio a una edición más de La Otra Educación. Caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que tú puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas va a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Y así pues es la ciudad. Ajá. Un alto encima, un alto, un alto encima, un alto. Ahí está La Maldita Vecindad con esta canción, Un Gran Circo. Vamos a un corte y regresamos con toda la información educativa aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En Franca.

Sí. Entonces, por esa vía vamos a hacer las presentaciones. Y para los que estén interesados en adquirir una copia digital, electrónica del libro, ya está disponible en Amazon. Entonces, pueden entrar a Amazon, le ponen el título del libro y ahí les presenta todos los pasos a seguir para adquirirlo en forma de ebook. Buenísimo. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, y también aquí les pondremos en las redes sociales la liga para su descarga y para que lo revisen, Educación y Pensamiento Matemático Infantil, un libro de Juan Carlos Miranda Arroyo y Minerva Ramírez Mesa. Muchísimas gracias, y bueno, ojalá que ya cuando estén los planes y programas de estudio, pues nos juntemos otra vez para platicar cómo están aterrizados estos temas. Muy bien, con mucho gusto, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, que estés muy bien. Y pasando a otros temas, fíjate que piden a la SEP informe detallado sobre el avance de los lineamientos para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información. El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Partido del Trabajo, presentó un punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a que rinda un informe sobre el avance de la emisión de los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, reconocimiento y aprendizaje digital. El legislador resaltó sobre la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas al buen empleo de la tecnología por parte de las y los estudiantes, tanto dentro como fuera de las aulas, así como para evitar trastornos mentales derivados del uso excesivo de aparatos tecnológicos. Y dijo que, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en 2020 en México hubo 84.1 millones de usuarios de Internet, que representa el 72% de la población del país, en la que se incluye a menores de edad a partir de los 6 años, lo que nos indica que su manejo está presente desde etapas tempranas. Vaya, qué dato. También el legislador advirtió que es esencial que se limite la utilización de los instrumentos tecnológicos, principalmente dentro de los salones de clase, ya que durante la cuarentena esto se llevó a cabo de forma desproporcionada, lo que pudo desarrollar malos hábitos que perjudicó fuertemente al reanudar las actividades escolares esenciales. Dijo que los alumnos entraron con actitudes poco sanas que afectaron su rendimiento escolar al no concentrarse en el desempeño de sus tareas educativas. Del mismo modo, les puede afectar en su salud emocional, su salud física y la manera en la cual se relacionan de forma interpersonal, toda vez que enfermedades como la depresión, la ansiedad, la hiperactividad, estrés e irritabilidad se incrustaron entre las niñas y niños y adolescentes, señaló el legislador. Y por último, destacó sobre la importancia de su propuesta, ya que si bien la SEP tiene la obligación de establecer una agenda digital educativa, es evidente que han quedado puntos pendientes que propicien el desarrollo óptimo de los educandos frente a la tecnología, toda vez que se han centrado en otras áreas antes que la educativa. Pues este tema ha traído mucho debate y mucha discusión en los últimos días. Por un lado, efectivamente, como dice el legislador, pues la SEP, la Secretaría de Educación Pública, debe de tener una agenda digital muy puntual, muy precisa, una agenda pues que use las herramientas tecnológicas, los aparatos, los software, etcétera, para pues en primer lugar hacer más democrática la educación, que llegue a todos lados, tratar de cerrar las diferentes brechas que pues se mantienen en el aspecto educativo. Y finalmente, pues también, por otro lado, hay un vicio, hay un punto muy peligroso en cuanto al uso de estas tecnologías, porque pues las y los alumnos se están enganchando de más. Incluso pues han reportado que, por ejemplo, a partir de videojuegos, a partir de algunas aplicaciones en las que están presentes las y los adolescentes, pues corren riesgos. Se ha documentado en los diferentes medios de comunicación que los extorsionadores, aquellas personas dedicadas a la trata, al abuso sexual, a la explotación de personas, pues utilizan justamente estas herramientas para enganchar a las y los jóvenes. Así que, pues, ahí está el llamado a la Secretaría de Educación Pública, pero también el llamado es a los padres de familia, a las y los padres de familia, los tutores, los abuelos, los tíos, los primos más grandes, etcétera, para que estén pendientes, muy pendientes de lo que las niñas y los niños, los adolescentes, pues utilizan respecto a estas herramientas. Es importantísimo que exista una atención prioritaria, un seguimiento de lo que están haciendo, de lo que están consumiendo en internet, y que a partir de ahí pues puedan realizar diferentes acciones que eviten así los riesgos. En fin, es un tema que por supuesto hay que darle seguimiento y hay que estarlo tratando de socializar con toda la población, tratando de acercarlo a todo el tipo de a los padres de familia, a los maestros, a los mismos alumnos, cada uno desde un lenguaje distinto, por supuesto, y tomado desde diferentes perspectivas, justamente para evitar estos riesgos. Hay también más información importante y no quiero dejarla pasar, y que es que el pasado 20 de julio, en Villahermosa, Tabasco, agentes antimotines desalojaron a maestras y maestros que protestaban sobre la calle 27 de febrero por falta de pago del retroactivo salarial. Es decir, maestras y maestros que estaban exigiendo sus derechos, estaban exigiendo su pago que les corresponde, pues fueron desalojados violentamente por la policía de esta entidad. Y es que los manifestantes no están de acuerdo de que el gobierno estatal haya informado que el retroactivo será pagado hasta la segunda quincena del mes de agosto. Argumentan que el pago del retroactivo salarial siempre se paga antes del inicio del receso escolar. En redes sociales se ha difundido una serie de videos en donde se aprecia cómo fueron desalojados los docentes por los antimotines. Hasta el momento se reporta un saldo de 5 maestros detenidos y 2 maestras golpeadas durante el desalojo. Vaya que en tiempos donde se supone que ya no sucedía esto, está sucediendo, y además con el gobierno, con personajes que ahora pertenecen al gobierno y que anteriormente pues señalaron estas acciones violentas. Ustedes recordarán que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por irnos al más cercano, las maestras y los maestros que se oponían a la reforma educativa, que se oponían a la evaluación punitiva, que se oponían a un montón de cosas de estas acciones educativas del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues eran violentados, eran amagados, eran amenazados, eran secuestrados. Incluso recordaremos los hechos de Nochixtlán, en Oaxaca, ¿no?, donde maestros fueron asesinados y donde la policía utilizó armas de fuego para reprimirlos, para desalojarlos. En fin, todo esto que se señaló en el sexenio pasado está repitiéndose en este gobierno, en estos gobiernos emanados de Morena, quienes pues anteriormente condenaban esas acciones. En fin, este tipo de violencia, este tipo de acciones no se deben de permitir, se deben de señalar, se deben de castigar, por supuesto, y se debe de exigir por parte de la ciudadanía que no se repitan aquellas acciones que se condenaron y que se prometieron nunca más se volverían a hacer. En fin, es lamentable que haya sucedido esto, y es muchísimo más lamentable que las autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno estén solapando y estén incentivando esto que está sucediendo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM y en lavoladora.org, donde también te invito a seguirnos en las diversas redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 de FM y para todo el mundo en lavoladora.org. Miren, les quiero compartir esta información que nos hace llegar nuestros amigos del portal Profelandia. Les recomiendo que lo escuchen y que lo vean, perdón. Profelandia.com, un portal también especializado en temas educativos. Y esta información es sobre el calendario escolar 2022-2023. Y bueno, sobre algunas cosas, cuántos días efectivos de clases tiene el calendario, es lo que nos comparten ellos, ¿no? Este lunes 29 de agosto iniciará el calendario escolar 2022-2023 para los estudiantes de educación básica. Pero, ¿cuántos días efectivos de clases contempla dicho calendario? Pues según la Secretaría de Educación Pública, esta propuesta el calendario 2022-2023 pone al centro los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y da cumplimiento a la normatividad contemplando 190 días de clases efectivos distribuidos en la siguiente manera cada mes. Del 2022, agosto tiene 3 días efectivos, septiembre 21, octubre 20, noviembre 18, diciembre 12, enero del 2023 tendrá 16 días efectivos, febrero 2018, marzo 20, abril 9, mayo 19, junio 16 y julio 18 para dar con un total de 190 días. Asimismo, establece 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar atendiendo lo que señalan los lineamientos que regulan su organización y fortalecimiento. Del mismo modo, la SEP estableció sesiones de formación continua sobre el nuevo marco curricular y se prevén 35 días de formación intensiva, incluyendo 13 días de Consejo Técnico Escolar. Además, la Universidad Pedagógica Nacional, los Centros de Actualización del Magisterio y las escuelas normales superiores, las universidades y los centros de investigación ofrecerán cursos, seminarios, talleres, diplomados, webinars, grupos de encuentro, foros regionales, plataformas en línea, entre otros, los cuales otorgarán puntos adicionales para la promoción horizontal en el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. La SEP señala que el calendario promueve el conocimiento y respeto de las fechas históricas en todas las asignaturas a través de la reflexión del día efectivo de clases previo de los hechos ocurridos en las mismas. Así también considera 8 días de asueto establecidos por la legislación vigente tras periodos para la entrega de calificaciones y 2 días para la descarga administrativa. Contempla el tradicional periodo de preinscripciones en el mes de febrero del 2023. Prevé también la limpieza y sanitización de planteles educativos antes del inicio del ciclo escolar, específicamente el día 26 de agosto. Por cierto, dice también el sitio Profelandia, la SEP afirma que el calendario escolar 2022-2023 da cabida a suficientes días de descanso para promover la actividad económica. Y al finalizar el ciclo escolar en cuestión, la dependencia educativa señala que el calendario atiende el número de días de asueto solicitados por la organización gremial en verano, es decir, 3 semanas en agosto. Ahí está esta información que nos comparten nuestros amigos de Profelandia, profelandia.com, para que estén atentos a todo esto. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado aquí en el 97.3 FM, como cada lunes. Quiero agradecer también a aquellas personas que están detrás de estos micrófonos, a Ofelia, Rocío, Verónica, todas las mujeres y hombres que hacen posible este y otros programas. Y por supuesto, a usted que nos acompaña todas las semanas en el debate educativo. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia. También te invito a que me sigas a través de las redes sociales para tener un acercamiento y un debate muchísimo más formal y muchísimo más robusto. También te invito a que te quedes aquí en 97.3 FM y que sigas las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio, y que nos visites en lavoladora.org. Y bueno, espero que tengas una buena semana, espero que sea muy productiva, muy buena, muy tranquila, y que cumplas todos tus objetivos. Por favor, cuídate mucho y quiérete mucho. Esto fue La Otra Educación.